Hoy recordamos a este santo, día 15 de noviembre, San Alberto Magno. Alberto significa de buena familia. Ya en su tiempo la gente lo llamaba el Magno, el Grande, el Magnífico, por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir. Lo llamaban también el Doctor Universal porque sabía de todo, de ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía. Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. La gente decía, sabe todo lo que se puede saber, y le daba el título de milagro de la época, maravilla de conocimientos y otros más. Tuvo el honor San Alberto de haber sido el maestro del más grande sabio que ha tenido la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, y esto le aumentó su celebridad. Él descubrió el genio que había en el joven Tomás. Nació en Alemania, era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad. Su padre era conde, o sea, gobernador de la región. Estudió en la Universidad de Padua. Ahí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo, y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, sin embargo la personalidad de Jordán fue tan impresionante para él que dejó todo su futuro de hacendado, político y de hombre de mundo y entró de religioso con los padres dominicos. Él mismo contaba que de joven le costaban los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba, pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de arriba le pareció ver a Nuestra Señora, la Virgen María, que le dijo, «Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio, no me rezas a mí, que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías». Y así sucedió, y al final de su vida, un día en un sermón se le olvidó todo lo que sabía, y dijo, «Es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima». Y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir, y a los pocos meses murió. En Colonia, en París y en varias otras universidades, fue profesor brillantísimo y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas. Escribió 38 volúmenes de todos los temas: teología, filosofía, geografía, química, astronomía. Era una verdadera enciclopedia viviente. Fue nombrado superior provincial de su comunidad de dominicos y el sumo pontífice lo nombró arzobispo de Ratisbona, pero a los 2 años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y a escribir, que eran sus oficios preferidos. Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada, como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad. El 15 de noviembre del año de 1280, mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad, quedó muerto plácidamente. Tenía 74 años. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios, que es amor. La Virgen Santísima nos conceda, como a su buen devoto San Alberto, el don de la sabiduría para hacer mucho bien. Dice el libro de los Proverbios, el primer paso para adquirir sabiduría es tener un gran deseo de instruirse.